y eso definitivamente lo entendieron muchos de los artistas venezolanos que se reunieron ayer. Ellos forman parte de la Comisión por la Paz y la Vida, y eso lo entendieron, y antes de andarle lanzando al país y dejarse llevar por el dolor, pues están buscando soluciones constructivas para tratar el tema de la inseguridad en nuestro país. En una reunión que se llevó a cabo ayer en el Palacio de Miraflores, en la que estuvieron presentes varios artistas venezolanos, como Roberto Mesuti, estaba también Fabián Ochoa, Roque Valero, Rey Armas, Pinky Mendoza, los actores Pedro Lander, Manuel Sosa, Jorge Reyes, Jessica Sosa, Diria Guaycarán, Antonio Machuca, el conductor de televisión y astrólogo Gabriel Novoa y la periodista Daniela Rivas. Pues todos ellos, lo primero que hicieron fue reunirse con el gobierno bolivariano para buscar acciones para que situaciones tan lamentables como la que pasó con Mónica Spears no se repitieran. Roberto Mesuti manifestó que es imperativo trabajar con un todo y apoyar al gobierno nacional en el trabajo que viene haciendo por lograr cambios culturales que dejen atrás la violencia. En este sentido, el grupo de artistas se propone impulsar el movimiento por la paz y la vida en visitas a urbanismos, barrios, sectores populares, canchas, espacios deportivos, teatros y plazas para llevar el mensaje, señaló Mesuti. El gobierno ha hecho infinidad de esfuerzos en lograr un territorio de paz. Por ello, los artistas nos hemos sumado a llevar ese mensaje a las barriadas y comunidades, buscando la convivencia necesaria que requiere nuestro país para vivir dentro del marco de la paz, señaló Mesuti en transmisión de Venezolana de Televisión. Y eso es lo que hace falta, ¿no? Hace falta que unamos esfuerzos y más allá, ¿no?, de la indignación que produce en el pueblo venezolano, cualquier persona de bien, lo ocurrido con Mónica Spears. Pero debemos de reconocer que los índices delictivos para diciembre del año pasado habían descendido una barbaridad. Es decir, que sí han habido progresos en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y bueno, lamentablemente la violencia no ha sido erradicada. Ojalá se pudiera erradicar la violencia en todas partes del mundo. Eso es algo que no se ha logrado. Se disminuyeron los índices de violencia y bueno, pero dentro del porcentaje que quedó, se vio afectada una persona vinculada con la farándula, una persona muy querida por el pueblo venezolano, una persona muy querida también por el pueblo latinoamericano, porque tuvo una actuación destacada en la televisión internacional. Y entonces, bueno, estalla todo esto que lo que requiere es que sigamos trabajando, que trabajemos como venezolanos, que trabajemos como hermanos, para que los índices delictivos sigan bajando, haciéndole las críticas necesarias a quienes les tengamos que hacer las críticas necesarias, y también aportando, poniendo nuestro granito de arena, ya sea a través de la difusión de valores, a través de la educación, a través del debate sano y constructivo, porque esto no quiere decir que Venezuela no sirva. Todo lo contrario. Todo lo contrario, esto es un reto para nosotros como venezolanos y venezolanas, para que nuestra patria, y lo digo pero así, pero con el corazón, qué bonita es la palabra patria, para que nuestra patria sea cada vez mejor, cada vez más bonita, y que se logre erradicar o por lo menos llevar los niveles mínimos la violencia. El presidente Nicolás Maduro, al referirse ayer sobre el caso del asesinato de la actriz Mónica Spears y su pareja, que ya sabemos que lamentablemente fueron ultimados por delincuentes que no tienen nombre, esta gente, para calificarlos por la hazaña con la que actuaron. No, bueno, una niña de 5 años, y pues le mataron a sus padres delante de ella, sí, además de resultar herida, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro hizo referencia a este caso, dijo que se va a reforzar el plan Patria Segura, que va a ir a fondo contra todos aquellos que pretendan matar. No va a haber tolerancia con los que pretendan mantener acciones de este tipo para matar hombres de bien, mujeres de bien, que tienen derecho a la vida, dijo el presidente Maduro, que, bueno, lamentó el incidente, dio todo el pésame, bueno, y un hecho, asesinato habilitó, que calificó como hecho con saña, además, ¿no? Gente que estaban indefensos allí, y de la manera más vil, fueron asesinados. El presidente señaló que seguirá tendiendo la mano. Fíjense esta importancia del discurso del presidente Maduro ayer. Seguirá tendiendo la mano a los jóvenes que deseen abandonar el camino de la violencia, pero insistió en que serán tratados con dureza si persiguen el camino violento. aquellos que asesinan, dijo Maduro, ¿qué explicación tienen ustedes para asesinar? Si el gobierno les está tendiendo la mano, ¿hasta cuándo van a cometer y a mantener esa matanza? Lo digo con indignación y con dolor. Quien quiera venir a matar va a tener como respuesta mano de hierro, con autoridad democrática, con la Constitución en la mano. Que nadie se equivoque. Queremos paz, pero que nadie se equivoque, expresó el presidente Maduro. Al tiempo que, bueno, ya sabemos que han sido aprehendidas 6 personas en las principales investigaciones que se han hecho por este caso. Nosotros queremos el mismo tratamiento, la misma velocidad, la misma reacción en cualquiera de los casos donde se cometan homicidios, la misma eficiencia demostrada, porque ya no podemos seguir este tránsito tan doloroso, sí, que es el tránsito del asesinato, de los homicidios que están ocurriendo en nuestro país, que aunque se ha hecho una lucha sin cuartel, de verdad, se ha dado una lucha tremenda para reducir los índices de homicidios en Venezuela que se han reducido. Y que se vieron los resultados ahora en diciembre. De hecho, el tema de la inseguridad desde hacía meses ya ni se trataba. Se trataban otros temas, que si la crisis económica, la inflación, no sé qué, porque efectivamente los índices delictivos han disminuido notablemente. Obviamente no se erradicaron. Lo decimos, ojalá se pudiera erradicar la violencia, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, porque la violencia es un fenómeno mundial. Fíjate, Randall, que el presidente Maduro se reunirá hoy con los gobernadores y alcaldes para tratar el tema de la seguridad, cosa que es sumamente importante. Se realiza una reunión con los gobernadores y los alcaldes de las zonas priorizadas del Plan Patria Segura a fin de buscar la mayor eficiencia en la prevención del delito. Estaremos pendientes a los resultados de esta reunión. El presidente Maduro espera que todos los mandatarios regionales y municipales asistan, porque a su juicio se busca coordinar todas las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado, así como la preparación de los efectivos policiales en el mayor nivel para lograr la mayor eficiencia en la prevención del delito y en la ocupación del terreno para garantizar la protección y la seguridad. El mandatario precisó que la reunión estaba prevista para la próxima semana, pero que decidió adelantarla para este miércoles, pues bueno, lamentable por el suceso, ¿no?, que se cobró la vida de Mónica Spear y su esposo. El presidente venezolano indicó que en la reunión se discutirán medidas para seguir coordinando la actuación de las fuerzas policiales y lograr la mayor eficiencia en la prevención del delito. Recordemos que el pasado 18 de diciembre Maduro se reunió por primera vez con la oposición en un encuentro al que convocó a los alcaldes de las corrientes contrarias al chavismo y que amplió posteriormente a los gobernadores tras las elecciones municipales, ¿no? Capriles fue el único que no asistió. Pues bien, se van a revisar los planes de seguridad. Esto lo informó el ministro para el Interior y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, y se revisarán estos planes. Bueno, lo que decimos, en el lugar donde ocurrió el lamentable suceso que se cobró la vida de Mónica Spear y su esposo. Vamos a estar claros, y lo dijimos ayer, esa carretera es sumamente peligrosa. Los atracos allí están a la orden del día desde hace más de 20 años. Es una carretera que no hay zonas pobladas. Primero, no hay zonas pobladas. Segundo, y mucho menos vigilancia. Se traslada, policía. Entonces obviamente no hay vigilancia. Se trasladan gandolas a toda velocidad y la vía vive totalmente deteriorada, con unos huecos enormes. Que la mayoría de las personas que hemos pasado por ahí, o muchas personas que hemos transitado por esa carretera, ya sea para ir a las playas de Falcón o para ir a Puerto Cabello, muchos hemos tenido percances en esa carretera. Y los malandros que actúan en esa carretera y desde hace tiempo tienen fama que no se conforman nada más con robarte, sino que actúan con saña ante las personas que quedan indefensas, accidentadas en la vía, porque ese es el modus operandi. Te accidentaste, caíste en un hueco, pero muchas veces que no es que manejes mal, sino que esquivando un hueco caes en otro. Sí, sí, la vía es tremenda, está no, totalmente y ahí, destruida. Y ahí, y eso no es de ahorita, señores, eso es desde hace por lo menos 20 años. Entonces, sabiendo las autoridades regionales, las autoridades nacionales, que esa vía vive destrozada, que allí se dan 20.000 atracos, porque no hay alcabalas, porque no hay patrullaje permanente. Entonces, señores, bueno, hay que tomar medidas. Lamentablemente no se pudo evitar este trágico desenlace. Lo que sí podemos evitar es lo que puede seguir sucediendo, ¿no? Y hay que tomar las medidas respectivas. El gobierno está trabajando en eso. la sociedad toda debe sumarse a trabajar, claro, en este sentido. Y bueno, y por eso aplaudimos la actitud de los compañeros y amigos de Mónica Espir, del Movimiento por la Paz y por la Vida, que fueron dolidos a decir, señores, que esto no se puede repetir, ¿qué podemos hacer junto con las autoridades para que esto no vuelva a ocurrir? Entendemos los momentos de dolor, de indignación, de rabia, de impotencia, que colman a buena parte de la sociedad, a toda la sociedad decente completa. Cualquier persona que tenga corazón se siente, sobre todo cuando uno piensa en la actriz y en el esposo Musiu, uno piensa en la mujer, en la muchacha de 29 años, que fue asesinada junto con su esposo delante de su niña de 5 años, sí, vale, que encima salió herida de bala. Eso duele igualito a como nos dolió hace años el caso de la señora Fadul, a la que de un plumazo, de un balazo, la dejaron huérfana de hijos, porque le mataron a sus 3 hijos, sí, sin ser ella actriz ni modelo, ¿no? Ahora, el asunto, lo que también podemos evitar, sobre todo cuando hablamos de personas que influyen en la sociedad, y el mundo de la farándula tiene mucha gente que influye en la sociedad, en el comportamiento, es justamente ser comedido. Ayer hubo muchas manifestaciones de odio, de rabia, de indignación, y las podemos entender, pero caramba, cuando se emiten mensajes, por ejemplo, como tantos llamados a instaurar en Venezuela pena de muerte, o a acusar directamente al gobierno de tratar de politizar el tema de están este politizando el tema, y lo están haciendo los medios internacionales también. Y qué terrible que esto ocurra de esta manera, jugándose además con el dolor de la familia de estas personas que tristemente perdieron la vida siendo víctimas de LAMPA, llevando esto a un tema político donde resulta un territorio nefasto para tratar el tema de la inseguridad y el tema del flagelo que sufre no solo nuestra sociedad, sino la sociedad mundial, donde ha habido un auge, lamentablemente, de la violencia, promovida en muchos casos por los medios de comunicación. Porque si en una telenovela te colocan a un narcotraficante como un héroe. Claro, el jefe del barrio y el bonachón. A una mujer que se prostituye, la colocan como una heroína. Entonces, señores, también vamos a revisar esto. El punto es ir hacia lo constructivo, tratar de llevar todo este tema hacia lo constructivo. ¿Qué hacer? Lamentablemente, el AMPA se sigue cobrando vidas, no solo de gente famosa, de gente cualquiera, gente humilde, cuya vida importa tanto como la de estas personas. Como lo decíamos, Mónica Espir es una más de las tantas personas que han sido atracadas y ultimadas en esa vía desde hace por lo menos 20 años. Hace 2 meses se conoció públicamente el caso de un bombero que se quedó accidentado en la vía y también fue asesinado en esta misma vía, pero el bombero no trascendió por ninguna parte. Bueno, Randall, pero es que me comentaba, para que veas lo de esa vía, el problema que tiene esa carretera, señores. En diciembre falleció en un accidente automovilístico un joven actor que había trabajado en la serie Somos Tú y Yo, estaba en el mismo carro con el actor Juan Carlos García y la esposa de Juan Carlos García, que quedaron maltratados, fue en esa carretera. ¡Cayeron en un hueco! Sí, sí, sí, sí. Entonces a ellos no los atracaron, pero el hueco se cobró la vida de este joven actor. Hay muchas cosas que corregir desde el punto de vista gubernamental, pero no podemos decir que este asesinato es culpa del gobierno, no, como están haciendo querer hacer mucha gente. Y mira, y es lamentable que compatriotas, aunque les duela que uno les diga compatriotas, estén vociferando por los medios de comunicación que Venezuela no sirve, sí, diciéndole a la gente que no venga a Venezuela. Es lamentable que el entrenador de las Mises diga que Mónica Espir perdió la vida por tomar la triste decisión y pésima decisión de venir a hacer turismo en Venezuela. Este diciembre han hecho turismo en Venezuela miles de personas. Saquemos los porcentajes de las personas que han tenido este tipo de desenlace. Es mínimo. Venezuela es un país maravilloso y no tienen por qué estar diciendo eso. Que venga un Oscar de León a decir qué lástima, qué tristeza Venezuela. Oscar, ¿por qué no lo dijiste cuando aquí había analfabetismo? ¿Por qué no lo dijiste cuando aquí la gente comía perrarina? ¿Por qué no lo dijiste cuando las calles estaban plagadas de niños oliendo pega? Porque no tenían nada que llevarse al estómago. Porque eso también es violencia. Eso entonces, también es violencia y genera más violencia. Entonces, por favor, Mira, que si es por los medios internacionales, que esta es una crítica que le quiero hacer a los medios internacionales. Está bien que, bueno, es un suceso, es un personaje prominente, y al ser un personaje prominente se le da difusión. Pero ¿cómo es eso CNN dedicándole toda su programación ayer con el titular Tragedia en Venezuela? ¿Es que acaso titularon Tragedia en Estados Unidos cuando asesinaron a Gianni Versace dentro de su casa en Miami? ¿Acaso alguien tituló Tragedia en los Estados Unidos cuando a John Lennon lo mataron en la puerta de su casa en Nueva York? ¿Acaso titularon Tragedia en Guatemala, no viajen a Guatemala, cuando acribillaron a Facundo Cabral? ¿O acaso alguien empezó a decir no hagan turismo en Puerto Rico porque mataron a Felipe Pirela? Señores, la violencia está en todas partes del mundo. La violencia ataca a cualquiera, a personajes famosos, a personajes anónimos. Y es el deber del Estado tomar medidas para que estas cosas no ocurran o se reduzcan a la mínima expresión. Y es el deber de todos y de todas como venezolanos y venezolanas colaborar con las autoridades para que esto sea así. Entonces vemos cómo los medios de comunicación internacionales, porque Luis Irma nos comentaba que también un escándalo en Alemania y un escándalo en España, cuando en España ocurrió un caso y nadie tituló Tragedia en España porque una pareja adoptó una niña asiática y la mató porque la niña era la heredera de los abuelos. Y en todos esos casos, Enza, que tú has mencionado, en Estados Unidos, en Guatemala, en España o en México, donde han ocurrido asesinatos de Mariana, a figuras públicas. Lo de Mariana Levy, que estaba con su esposo y su hija, y la fueron a atracar. Ella tenía una cardiopatía, le dio un infarto y falleció. Entonces alguien dijo, no vayan a México, no vayan a la Riviera Maya, no hagan turismo en México. No solo esto, sino que no hemos visto a personas de esos respectivos países diciendo, mi país es una porquería. México no sirve, Guatemala no sirve. País, yo a mi país no vuelvo porque es una porquería, no sirve, ya esto se acabó, se lo llevó quien lo trajo. El asunto, señores, no es echarle la culpa de esto. ¿Al país? Al país. No es echarle la culpa a nuestro gentilicio porque nos están afectando igualmente. Uno puede entender todo el dolor, la indignación, repetimos, pero de allí a atacar al país por querer afectar el gobierno, hay mucho trecho, hermano. Hay mucho trecho. A mí me hubiese gustado ver a la señora Amanda Gutiérrez, que está convocando una concentración en la Plaza Alfredo Sadel para protestar por la muerte de Mónica Spear y su esposo. Me hubiese gustado ver este tipo de actitud de ira, de rabia, de indignación, cuando asesinaron a Yanis Chimaras en su casa. En su casa no. Cuando fue a buscar a una amiguita de la amiga para llevarlas a la universidad. Y lo asesinaron allí, apuñalada. Ah, pero ¿qué pasa? Yanis Chimaras era chavista. Es que los chavistas valemos menos. Es más, por ahí salió el diario El Universal queriendo vincular las opiniones vía Twitter que había escrito Mónica Spear con la oposición, con que era opositor al gobierno. Haciendo de todo esto un asunto político, señores, ¿por qué? Señores, ¿por qué? Trabajemos, vamos a quitarnos. Ya está polarización. La situación de trabajar por querer sacar un gobierno, de trabajar en contra de los intereses de la nación, que son intereses comunes. El AMPA atacó a Mónica Spear, pero también ataca a chavistas y ataca a opositores por igual. ¿Qué es lo que debe hacer una sociedad? Sumarse toda a trabajar como lo han hecho los artistas y los deportistas del Movimiento por la Paz y la Vida. Claro. Es que eso es lo que tenemos que hacer todos. Y cada uno de nosotros puede poner su granito de arena en los valores que uno le inculca a su familia. Porque se empieza por casa. Y vamos a seguir aportando para erradicar, porque se disminuyeron los índices de violencia. Duélale a quien le duela. O lo quieran desconocer. O lo quieran desconocer. Entonces, bueno, vamos a seguir colocando nuestro granito de arena. Y bueno, y mira, y lo que es a la agencia de noticias Jefe, a lo que es CNN, a lo que son los medios de comunicación alemanes, daneses, españoles. Mira, vale, tragedia en Venezuela. Asesinaron una actriz. Actrices y actores han asesinado en muchos países del mundo. Y nadie acusa a sus gobiernos ni a los países. Y no lo califican como tragedia. Nos gustaría que CNN informara, ¿no? Nos gustaría que CNN informara que Venezuela tiene

vale todo a lo malo. Hay muchas cosas buenas y para todo y reparo. Dile alto a la violencia y piensa con paciencia. Así todo es más fácil, no te joda la existencia. Bájale todo a todas esas cosas malas y entierra los problemas con una pala. Bájale todo a todas esas cosas malas y entierra los problemas con una pala. Esa es la cuestión. No te hagas en un vaso lleno de fracaso. Todo tiene solución. Mi son, ponle corazón y no te alteres. Ja, recuerda que tú estás como quieres estar. No te jodas tú mismo la vida, solo busca alternativa, una salida. Ah, vete pa' la playa y un poco te relaja. Si quieres algo alto, vete para una montaña. Vas a la playa y rompe la muralla. Acomódate y llévate una toalla. Despeja tu mente y piensa inteligente. Medita un poco, mirando otro ambiente. Bájale todo, deja la obstinación, my bro. Claro que así te va mejor. Ponte a escuchar música, la hermandad real. A uno, relájate ya, ya, ya, ya, por favor, ponte una canción pa' que le baje tú. Ya, ya, ya, por favor, ponte una canción pa' que le baje tú. Ya, ya, ya, por favor, ponte una canción pa' que le bajes tú. Ya, ya, ya, por favor, ponte una canción pa' que le bajes tú. Ya, ya, ya, por favor, ponte una canción pa' que le bajes. Bájale dos, mi son, mientras escucha esta canción. Y al mismo tiempo disipas la obstinación, porque la cuestión está en apreciar la vida y aferrarte a aquel pensamiento que más te motiva, sin olvidar las cosas que por el destino te pueden pasar. Hay que aceptar que el mundo no va a cambiar, y si quieres lo que dices querer, tienes que luchar, caminar poco a poco sin perder el paso. Y si vas a ti no tienes tiempo para pensar en fracaso. Sigue adelante, mantente siempre constante, que si te detienes perderás lo que lograste antes. Bájale dos, que maldad llama maldad, y no se puede ocultar lo cruda que es la realidad. Si matas te querrán matar. Acéptalo. Y como no quieres morir tendrás que volver a matar. Y si el odio te consume entonces debes aceptar las consecuencias que por tus errores tienes que afrontar. Bájale dos, que la salida no es un vicio. Y si así piensas vas caminando directo a un precipicio. Porque mejor en vez de envolverte en problemas enciendes el reproductor y te escuchas un tema. Nada mejor para pensar con atención que encender un cigarrillo y escuchar una canción. La vida es una y no hay arrepentimiento, porque hay una moraleja siempre y en cada momento. Como decir que el humo se lo lleva el viento, y el que no aprecia la música es sordo de sentimiento. Disipa la obstinación. Recuerda que cualquier problema, sea lo que sea, tiene solución. Solo usa la razón. Hay que vivir la vida activa y esa es la cuestión. Disipa la obstinación. Recuerda que cualquier problema, sea lo que sea, tiene solución. Solo usa la razón. Hay que vivir la vida activa. Bájale dos a tu arrogancia, a tu ignorancia. Es recomendable que sustituyas de fragancia. Así sacia tus ansias en lo que te guste, y así evitarás que a otro les disguste ese mal comportamiento. De pana no te miento, así que bájale dos, porque va como a 200. No hay impedimento para decirte que hay más opciones, como leer un libro, irte a caminar para las naciones. Y en ocasiones te puedes poner a reflexionar, que fuera por ti si no pudiese respirar ya. Entiende pa que todo no es material ni pelear, que no hay que dejarse llevar, ni hartar, manipular por el odio. Hey, nacimos todos en un mismo Capitolio que se llama tierra, donde hay mucha guerra y eso es algo obvio. Pero ¿por qué no cierras la maldad y afloras la humildad que con sinceridad llevas dentro, ya que notorio y que se nota? Que son personas pocas las que creen en esta nota que te lanzo combinado con copla. Pero anota los consejos que salen de mi boca, ya que llegará la hora en que ajustes todas tus botas y provoca. Déjale un mensaje a la familia, que aunque a veces fastidia, mira, léganse la Biblia. Sí, que eso sí alivia, mira que es la alternativa. Ya sí cambiará la filosofía, pero de tu vida. Así que ya, ya, ya, por favor, ponte una canción pa' que le baje esto. Ya, ya, ya, por favor, ponte una canción pa' que le baje esto. Ya, ya, ya, por favor, ponte una canción pa' que le baje esto. Ya, ya, ya, por favor, ponte una canción pa' que le baje esto. Ya, ya, ya, por favor, ponte una canción pa' que le baje esto. Sí, mira, ve. Hip Hop Real en la casa, abriendo la conciencia. Nosotros somos. Elimina los problemas. Olvídate del mundo. Los problemas siempre van a estar. Busca la solución. Es la única manera. Bájale dos, bájale dos. Bájale dos, mi pana. Bájale dos. Bajémosle dos a la violencia. Bajémosle dos a la delincuencia. Hay chance, hay oportunidad. Y esa oportunidad la está dando el gobierno revolucionario. La da una nueva sociedad, una forma de ver las cosas distintas. La gente de la Hermandad Hip Hop Real de la Casa nos canta este Bájale 2 para abrir esta parte del programa. Y fíjate, Enza, ya se están tomando algunos correctivos, ¿no?, por parte del gobierno nacional en cuanto a la... Más que correctivos, son ajustes que se están haciendo y se tienen que hacer. Y se estaban planificando hace tiempo, es el momento de hacerlo en cuanto a la seguridad se refiere. Ya el presidente Maduro anunció que se van a revisar todos los objetivos, los alcances y las formas de actuación del Plan Patria Segura. Y en este marco se ha designado a Manuel Pérez Urdaneta como nuevo director de la Policía Nacional Bolivariana. Ya apareció en Gaceta Oficial, publicada este miércoles. Se informa la designación de Manuel Eduardo Pérez Urdaneta como nuevo director de la Policía Nacional Bolivariana para comandar, pues, este cuerpo policial. La Gaceta Oficial es la número 40.328 y nombra a Pérez Urdaneta como sucesor de Luis Carabín, quien permaneció en el cargo desde abril del año pasado. Uh-huh. Así también tenemos que la directora de... La rectora de la Universidad Nacional de la Seguridad, de la UNES, también fue removida de su cargo. Ella mantiene su posición de acompañar al presidente Maduro desde cualquier trinchera y agradece la oportunidad que se le ha dado para estar al frente de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Soraya El Ashkar agradeció al gobierno nacional la oportunidad de trabajar para la revolución y especialmente al comandante Chávez por confiar en mí. Esto lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, cuando escribió: con tanto orgullo dejamos fundada la Universidad Experimental de la Seguridad, con equipos de trabajo, sendas sedes nuevas, alta tecnología y una mística de trabajo. El Ashkar acotó que siempre acompañará al presidente Nicolás Maduro desde cualquier trinchera de trabajo. Sí, y en Gaceta Oficial número 40.328 designaron a Ronald Blanco La Cruz, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Esto bajo el decreto presidencial número 727. El nombre Blanco La Cruz viene de ser vicerrector de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, UNEFA, y pasa a sustituir a Soraya Lachka, quien estuvo al frente, fue fundadora y estuvo al frente de la UNES desde su fundación en el 2009, ¿no? Y aprovechamos para abrir la participación en la ventana. Recuerde las vías de comunicación con nosotros. Usted tiene la vía telefónica 562-7949 y 562-3953. También puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y también tenemos la cuenta en Twitter @ La Ventana Abierta, a través de la cual hemos recibido numerosos mensajes el día de hoy. Sí, mira, nos escribe José Alexander, nos dice: buen día, camaradas. Pueden organizarse varios planes de seguridad, pero si no se realiza una depuración a fondo de los entes encargados de la misma, no podrán ser efectivos. Hay mucha matraca y complicidad por parte de algunos funcionarios. Y hay casos como, por ejemplo, a un conocido le robaron la moto. Los antisociales le pidieron 3.000 bolívares para entregársela. Y resulta que unos funcionarios policiales la recuperaron y le estaban quitando 5.000 para entregársela sin tanto papeleo. Bueno, fíjate que también generó consternación el año pasado cuando asesinaron al manager de Caramelos de Cianuro y resulta que detrás de eso estuvo vinculado a la policía de Baruta. La policía de Miranda, que los tipos encima le estaban cobrando a la familia del Occiso el carro. Bueno, mira, dame tanto y te devuelvo el carro. Sí. ¿Para qué vas tú? Es un asunto, primero, depuración de los cuerpos policiales. Segundo, yo pienso, y eso se lo decía un vecino mío, que él es policía retirado y tiene amigos que son policías activos, ¿no? Entonces él tiene una mentalidad de la PM vieja, aunque él no era PM, él era Polibaruta, ¿no? Y le decía: mira, vale, ni tan calvo ni con dos pelucas, ni como antes que se la pasaban matando a todo el mundo, que de nada, disparen primero y averigüen después. Uh-huh. Pero tampoco la blandenguería que ocurre ahora. Entonces él me explicaba que se fueron al extremo de cuidar tanto los derechos humanos que por cualquier cosita, dice él, a los policías les levantan un expediente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los policías viejos que fueron absorbidos por la Policía Nacional? yo me cruzo de brazos. Ay, yo veo que están atracando. Pues bueno, que lo atraquen, pero yo no me voy a arriesgar a que me levanten un expediente por herir al ladrón. Y entonces se cruzan de brazos. Entonces yo digo, ok, policía, te cruzas de brazos porque no quieres que te abran expediente por violador de los derechos humanos. Ah, pero ¿no te da miedo que te abran un expediente por andar matraqueando? Eso debería ser tan grave como lo otro, ¿no? Es que por eso también abren expedientes. Claro. Entonces, que no me vengan tampoco con excusas chimbas, ¿no? Pero yo creo que en parte hay algo de excusa chimba allí. Franklin Hernández nos dice, en sintonía de La Ventana, programa de información, opinión y participación por Alba Ciudad, con Enza García y Borges Rán, fiel y lealtad desde Yerecae Mundial, nos dicen. Sí, señor. Tenemos llamada. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez, la Acacia. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bien, porque hoy es mi cumple. ¡Ay, feliz cumpleaños! ¡Felicidades, Ingrid! Un gran abrazo. ¡Muchas cosas buenas! Como dice la oficina, mi cumple. Está bien, felicidades. ¡Feliz cumple! Gran besote para ti. Bueno, ya sé, para que me ponga Ingrid, o la canción de mi comandante, Sentimiento. Te tengo un reggae por ahí, precisamente, sí, sí. Te tengo un reggae. La que tengo, porque yo sé que ustedes tienen su programación ya pautada. Tampoco, no, pero hoy pauté un reggae, por cierto. Tampoco podemos abusar de la confianza que los tenemos, pero usted sabe que yo los quiero mucho. Igualmente, por aunque acá. Aunque no nos conocemos personalmente, pero ahí hay algo. Ah, ya nos conocemos, ya sí, por sí, esta ya vía. Y sí, tal día como hoy nació Elvis Presley y creo que José Luis Rodríguez. También. Ah, yo sé que José Luis Rodríguez es capricorniano, pero no. Sí, no, yo creo que fue hoy también, sí, signo de Cristo. Ajá. Sí, mira, yo anoche escuchando el programa de Vero de Ciudad Conducta, uh-huh. O sea que ellos pasan muchos videos y son interesantes. Bueno, había una periodista que decía que aquí habían gastado más de 50 mil personas. Yo creo que están contando los enfermos de los hospitales. De sí. La clínica, porque yo ¿dónde está eso? No sé. Sí. Han exagerado. Esta mañana, hace rato, por casualidad puse radio cuando comencé a colocarlo a ustedes. Yo siempre, a las 10 ya yo me paso para ustedes. Estaba en Barrero, yo creo que ya le mataron un hijo tal día como hoy. Esa dijo de todo, que aquí no funcionaban las leyes, que aquí no había nada, que este país, esa dijo de todo y se puso a llorar. Entiendo su dolor, porque toda muerte pues, es dolorosa. Claro. Pero dijo que no, que aquí no funcionaba nada, que lo que daba era vergüenza, que creo que es el único asesinato que había de esa cosa que ahí sí le lamento. Y yo, porque hay que lamentarlo, toda muerte es de lamentarla. Uh-huh. Pero y, como estaban diciendo usted ahorita, hay artistas que en otras partes lo han asesinado. Lo que pasa es que se hace más eco porque es una figura pública, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se hace más eco. Fíjese usted. Cuando yo a mí se me olvidó decir ayer la actitud de María Corina, digo a Aranguibel en su programa, en Tapujo Antiel en la noche, que ella perdió la brillantísima oportunidad de ir a intervenir en cuando estaban en la sección, que era que hace callar. Sí. Porque ya no tenía que decir nada, porque es que Blanca Escao le dio hasta con el tobo. Siempre, bueno. Siempre le da hasta con el tobo, Blanca Escao. No, pero es que se quedó, parece que estaba chupando limón. Es que ya no, si alguna persona no tiene moral es ella. Sí, y anoche hablando con, creo que mi hija, cuando me está diciendo que esa muchacha, porque ella es un poquito escualidita, ¿no? Ella tiende hacia allá, que esa muchacha, que ella nada más, ¿por qué no formaron al Zarago con la limonera? El crimen más horrendo que es en Anderson. Le dije yo, ¿por qué no formaron eso? No se reunieron en la Plaza Sadiel y todo, que ese crimen más horrendo, que le dieron nada más que los tojoncitos de los pies. Ah, pero Danilo era pobre, Danilo era un guau, ahí no dijeron nada. Claro, entonces no, sí lamento a la muchacha más, yo mira, esa ya me sale toda la novela de ella, la última, uh-huh. Que ella muere ahí, que esa novela terminó, no sé, terminó mal. Así sí, sí, me hablaron de ese capítulo final atípico donde muere hasta el apuntador. Sí, pero ella se mata y entonces, no sé, no quedó nada. Entonces aparece Canela, que fue protagonista con ella, en la tumba llorando, le pidiendo perdón, pero no sé, fue un final rarísimo. Yo me calé toda esa novela del 10. Yo la veo, uh-huh. Espino y que no viene más a Venezuela. Bueno, que no venga, pero ella no es presa política. Los que son políticos, que se queden allá. Y el que no quiera venir, que no venga. Mientras nosotros trataremos de disfrutar y ayudar a nuestro presidente. Hoy, cuando me desperté, le pedí a Dios mucha salud y también al presidente Chávez que me le diera fuerza y voluntad a nuestro presidente Maduro, que lo ayudara. Así a que es. Se estabilizara este país, a que sintiéramos armonía todos. Eso fue lo que el pedido que hice hoy el día de mi cumple. Bueno, felicidad, claro, felicidad en tu cumpleaños, Ingrid, un abrazo grandote. Que estén bien, los quiero mucho. Igual también. Te queremos, pásala muy bien. Fíjate lo que nos dice David vía Twitter. Tenemos otra llamada. Ajá, adelante la adelante, llamada. Adelante, buenos días. ¿Aló? Buenos días. No. Ese cayó. Bueno, lo que nos dice David vía Twitter, ¿no? Ok, están presos los del caso del asesinato de la actriz. ¿Y cuándo habrá justicia por lo ocurrido el 14, 15, 16 de abril? Exacto. Se refiere, pues, a... ayer lo conversaba. Está bien. Uh-huh. Están presos algunos de los implicados en el caso de la actriz. Esto es algo que se hizo en tiempo récord, además. Pero, ¿qué ha pasado con otros casos cuando los asesinos o los que mandan asesinar o los que cometen la irresponsabilidad de alterar el orden público y causan asesinatos? ¿Qué pasa en esos casos cuando tienen plata, pues? ¿Ah? Porque son gente de plata, ellos sí no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Sí, no, bueno, por ejemplo, oye, de verdad que me hubiera gustado mucho que Amanda Gutiérrez convocara una concentración en la Plaza Alfredo Sadel, porque un loco disociado, drenando la rechera como le ordenó Capriles, le pasó por encima un camión a dos niños. Allá en el estado Zulia, ¿no? En el estado Zulia. Bueno, ese tipo porque de cosas. Porque esos dos niños duelen igualito que la niñita de 5 años a la que le quitaron sus padres. Claro, claro. Entonces, oye, por eso decíamos al principio, cuando se es figura pública se tiene que ser muy comedido en las declaraciones que se dan, porque tarde o temprano esas declaraciones pueden revertirse o pueden influir de manera negativa en la sociedad cuando se es una figura de influencia social, como lo es el mundo de la farándula también. Entonces, se entiende, repetimos, el dolor, la indignación, la rabia, pero de allí a estar levantando acusaciones terribles, peligrosas, temerarias, como las que están haciendo algunos artistas, oye, ya hay un trecho bastante largo. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, Vladimir Acosta del Paraíso. Hola, Vladimir, ¿cómo andas? Un abrazo fraterno de feliz año para ustedes. Bueno, un abrazo. Y comentando la lamentable muerte de la actriz Spears. Uh-huh. ¿Sabes qué? En los demás países, fíjate cómo utilizan esto. Entre una persona, mata 18 en un cine, en un colegio, pero le echan la culpa es al autor del crimen, no al gobierno, ¿no? Sí. Hay una utilización, y voy con otro, nuestro equipo aquí de inteligencia social de aquí al Paraíso, en la Plaza Alfredo Sadel, ya sabes que están haciendo una ONG, ¿no? Estos datos son comprobables, y ya mandaron a hacer una franela, con la muerte de Spain y el gobierno y la inseguridad. Así. Y la planera, sí, no, es que mira, están convirtiendo este en un negocio increíble. Lo están politizando, ya, claro. No, sí, y no, haciendo negocio, por eso frenela, vale. Déjame decirte que viene el pueblo, y ya pagaron la planera, nosotros sabemos las casas donde las mandaron a hacer y todo, y le pagaron. Y en Venevisión van a reponer la novela, pero fíjate lo que hicieron en Venevisión, lo tenemos dato, nosotros por aquí tenemos personas que trabajan ahí. Ya tienen los anunciantes para la reposición y ya vendieron. Todo es un negocio, qué vergüenza. Ya no es que ese es un negocio. Es que capitalismo no puro y cruel, pana. Con el perdón de la palabra, y nosotros investigamos eso. Mira, son los propios perros, ¿vale? Gracias. Samuros, es lo que gracias son. Gracias a ti, hermano. Un por la abrazo grande. Oye, Vladimir Acosta, qué horror. Capitalismo puro. O sea. Fíjate, mira por dónde van las cosas, ¿no? Mira por dónde van las cosas. ¿Tenemos otra llamada? Vamos a darle rapidito que nos corresponde ya la pausa. Ya nos corresponde la pausa. Rápidamente la llamada. Buen día. ¿Aló? No está. Nos corresponde bueno, la pausa. Ahora sí, nos vamos a la pausa con... también ellos pertenecen al Movimiento por la Paz y la Vida. Más Megahertz. Y este tema, Armadura. We'll be right back. mundo desde tu ventana, tú que nos miras pasar. La ventana, atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrás? Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Letras venezolanas. Aquiles Nasoa. Escritor, periodista, poeta y humorista, cuya obra proyecta los valores de la cultura popular venezolana. Nació en la barriada caraqueña de El Guarataro, ubicada en la parroquia San Juan, en el seno de una familia de escasos recursos económicos. Fueron sus padres, Rafael Nasoa y Micaela González. A los 12 años empieza a trabajar para ayudar a su familia, completando su formación a través del estudio autodidacta. Entre 1932 y 1934 se desempeñó en múltiples oficios, tales como aprendiz de carpintería, telefonista y botones del Hotel Majestic de Caracas y empleado de una bodega, hasta que entra a trabajar en el diario caraqueño El Universal hacia 1935, donde trabaja como empaquetador, luego pasa al archivo de clichés y finalmente aprende tipografía y corrección de pruebas. En marzo de 1959 crea junto a su hermano Aníbal la publicación humorística Una señora en apuros, de la que sin embargo no llegaron a salir sino unos pocos números. Una situación similar aconteció con El Fósforo. Apareció en noviembre de 1960, en el cual su nombre encabezaba la lista de los editores. En definitiva, tanto esta última revista como Dominguito fueron clausuradas por las autoridades gubernamentales a fines de 1960. Ese mismo año aparece en Caracas su libro de poemas Caballo de Manteca, y a partir de ese momento, sus obras dentro del género poético, ediciones, reediciones, antologías, se hacen más abundantes y son recogidas en la compilación Humor y Amor de Aquiles Nasoa, publicada en 1970. Además de sus obras relacionadas con la poesía, Nasoa produjo trabajos en prosa que incluyen especialmente su ensayo de 1961, Cuba, de Martí a Fidel Castro, Caracas, Física y Espiritual, de 1967, que ganó ese mismo año el Premio Municipal de Literatura del Distrito Federal, y trabajos de crítica de arte, así como numerosas conferencias de divulgación cultural. Yo creo que la amistad es el invento más bello del hombre. Yo creo en el poder creador del pueblo. Y en fin, yo creo en mí mismo, puesto que sé que hay alguien que me ama. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos literatura, somos cultura. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter @noalsabotaje. Impulsor de la integración nuestraamericana, encarna el sentir de un pueblo consciente que despierta para construir la patria grande, el libertador del siglo XXI. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. Desde mi ventana. La ventana, atrévete a mirar más allá. Fácil decirlo, pero cómo cuesta dar con ese instante para decirte que tengo una intriga. que no descansa. Tengo mucha curiosidad. Y aunque el agua está bien clara, no veo cómo saltar. Y ya sé que todo miedo esconde un deseo. Y más, más y más lo creo. Thank you. Una belleza, ¿ah? Dedicada a nuestra querida usuaria, cumpleañera, ¿no? El día de hoy, Ingrid Jiménez, que le encanta el reggae. Y le damos uno de los mejores exponentes del reggae hoy por hoy, que es esta agrupación puertorriqueña Cultura Profética. Un deseo, el tema que abre la parte tercera de esta ventana en el día de hoy. Fíjate, se tengo por acá un artículo que aparece en ABN. De las declaraciones que emitió el escritor y además un hombre de mucho pensamiento político y filosófico, Luis Brito García, fue entrevistado el día de ayer en el programa, como ustedes pueden ver, que transmite Radio Nacional de Venezuela, y dio unas declaraciones con respecto a cómo la prensa ha venido utilizando el tema de la delincuencia y de los homicidios. Luis Brito García dijo que el tema de la inseguridad ha sido utilizado como un arma política por la derecha. Ha habido un resurgimiento de la prensa amarillista en el país. Las páginas principales de algunos medios privados son de Crónica Roja o de algún suceso violento. Con respecto al asesinato de la actriz Mónica Spear y su pareja Thomas Henry Berry, Brito García consideró que ninguna muerte puede ser indiferente. Totalmente de acuerdo. Así es. Es lamentable la muerte de esta pareja, así como la del cacique Yucpa Sabino Romero y de las 11 personas asesinadas entre el 14 y el 15 de abril del año pasado, luego de las elecciones presidenciales en las que perdió el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Asimismo, estimó que el tratamiento que ha dado la noticia a esta noticia trágica por parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales no ha sido la más apropiada, pues están intentando culpar al presidente de la República, Nicolás Maduro, mientras que son censurados los esfuerzos del gobierno nacional por construir una cultura de paz en el país a través de, por ejemplo, el Movimiento por la Paz y la Vida, el Plan Patria Segura y la Ley Desarme, que ha propiciado la destrucción de miles de armas en todo el territorio nacional. Para continuar avanzando en este sentido, el analista destacó la importancia de dar a conocer las cifras reales. Este es un punto sobre el cual el gobierno también debe reflexionar. Sí, señor. Dar a conocer las cifras reales y precisas de homicidios en el país. Recordemos que por muchos años ha estado bloqueado, ¿no?, este tipo de informaciones. Y eso se presta a especulación. Y se presta a que cada periódico publique lo que le da la gana. Y entonces se presta a que cada periódico agarre los fallecidos por accidentes de tránsito, los fallecidos en los hospitales, el que le dio un infarto, qué sé yo, los que fueron personas que han sido asesinadas, todo lo mezcla y lo pone como cifras de inseguridad. Por eso yo creo que hace falta una reflexión en este sentido por parte del gobierno nacional y dar a conocer las cifras reales y precisas de homicidios en el país, ya que no se pueden seguir sacando conclusiones al respecto con datos de encuestas o de percepciones de inseguridad. Ya la cosa tiene que ir a lo concreto para taparle la boca también a esta prensa que ha estado especulando con el tema de la inseguridad en nuestro país. Son declaraciones que ha emitido Luis Brito García, las emitió el día de ayer en el programa, como ustedes pueden ver, que transmite Radio Nacional de Venezuela. Sí, señor. Y bueno, mira, de informaciones, pues en esta reunión que va a tener el presidente Nicolás Maduro con los gobernadores, confirmaron asistencia a Henry Falcón, bueno, él fue a la primera, y Capriles Radonsky. ¿Confirmó asistencia a Capriles? Sí. Ah, qué bueno. Dijo que asistirá a la reunión con el presidente Maduro. Qué bueno, porque Miranda es el estado más inseguro del país. Exactamente. Qué bueno, buena noticia. No, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, y de Lara, Henry Falcón, confirmaron su asistencia a la reunión con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se realizará este miércoles en Miraflores. La invitación fue anunciada por el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, precisamente para definir políticas contra la violencia, y están convocadas todas las autoridades regionales. Esta convocatoria abierta se realizó luego de que se registrara el asesinato de la actriz zuliana Mónica Spear. Tras la lamentable pérdida, Capriles propuso al presidente trabajar en conjunto. ¿Cuánto tiempo estuvo Nicolás Maduro proponiendo trabajar en conjunto? Vale, mucho, ¿no?, tiempo. Para contrarrestar la violencia. No solo cito a Capriles, ¿no?, no solo por el asesinato de Spear, sino por la situación que vivimos en este país, donde cerramos un año en el que se registraron, según él, casi 25.000 asesinatos. Es una situación de emergencia. ¿Y qué ha hecho Capriles para arreglar el problema de la seguridad en su municipio? Si más falta... bien se ha dedicado a sabotear la gestión del gobierno nacional en materia de seguridad. Hace falta publicar las cifras reales, ¿no?, y precisas sobre el tema de los homicidios para evitar estas especulaciones, porque esto es una cifra lanzada al voleo. ¿De dónde saca él esta cifra de 25.000 asesinatos y tanto? Tienen, o sea, tienen que matar a una actriz para que Capriles decida hacer algo por contra la inseguridad. Bueno, yo no me voy a quedar en el problema. Vamos a irnos a la solución. Qué bueno que por fin este señor se dignó a trabajar. Vamos a ver cuánto le dura. Ojalá que el año nuevo que le haya traído estas ganas de trabajar, bueno, que le siga trayendo esa voluntad de querer hacer las cosas, de querer ocupar el cargo que verdaderamente le dio el pueblo mirandino a él, que es el de gobernar a ese estado. Ojalá siga. Y queremos quedarnos con eso, ¿no? Con lo positivo. Ojalá este señor y esta voluntad no se le quite, no se canse en el camino y que sigamos trabajando, porque este es un tema que no afecta nada más a la familia de Mónica Espira, a la familia de... A todas las señor. Familias. No, a todos. Esto no tiene color político, señores, y esto lo sabemos, no tiene color político. Sí, dice Enza García, tiene tiempo el presidente Maduro convocando a que todos los sectores del país trabajemos de manera conjunta. Porque también es violencia, chicos, el que nos cobren 4.000% en los comercios. Eso también es un modo de violencia. Claro. Y eso hay que combatirlo también como un acto delictivo. Y hay que combatirlo de forma mancomunada. No es que después van a salir los de la derecha diciendo, no, hay que defender, pobrecitos los empresarios, que no sé cuánto. No, señores, están robando. Y esto es un acto delictivo. Entonces, no nos podemos poner a decir que hay comerciantes buenos, comerciantes malos, que hay asesinatos buenos y asesinatos malos. Señores, si hay un flagelo que combatir de manera conjunta, nos requiere a todas y a todos. Por ello, la invitación que ha hecho el presidente Maduro, menos mal que ha sido bien recibida por estos voceros de la oposición. Tenemos llamada, buenos días. Buen día para todos, compañero Carlos Andrés Pérez. Hola, Carlos, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, allí, escuchándolos a ustedes, escuchando ahorita algunas palabras en la Sombra Nacional vía TDA, uh-huh, y cosas que uno escucha en la calle, como permanentemente siempre uno escucha en la calle, que no escuchan todo el conglomerado de la Asamblea Nacional, como todos aquellos también que se mantienen en los medios privados como públicos, etcétera, y que uno vive cosas que el 90% de ellos, de los que nombré, no viven, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Me parece que también el problema de la violencia se tiene que ver bien, bien global. Uh-huh. No voy a ser estúpido de seguirle la cuerda a muchos de decir que esto tiene 40 años, ¿okay? Es un problema histórico de educativo, formativo, de cómo, tanto por radio, televisión, en cualquier medio, en la escuela, en la universidad, en el liceo, etcétera, en las comunidades, en la casa, en todos los espacios de este globo terráqueo, se puede mirar y se puede ver, pues, la formación intrafamiliar con el prójimo, ¿ok? Sí. La difamación también es violencia. Uh-huh. La conspiración es violencia. El complot es violencia. La omisión es violencia. Y eso lo veo y escucho, pero sandeces de estupideces y ridiculeces, que yo digo, bueno, ¿hasta cuándo esa violencia auditiva por radio, televisión, prensa escrita y demás? Compañeros, yo les voy a decir algo a los dos con todo respeto. Yo no creo ni en Capriles. Yo no creo de que aquí el Estado sea el único que tiene que proyectarse e incluirse dentro de la solución de la llamada violencia, uh-huh, porque tenemos que mirar la violencia como una lucha de clases, ¿ok? Porque entonces le voy a pedir a ustedes, le voy a pedir a todos los medios públicos, al CIPSI, de este lado, porque soy de este lado. Uh-huh. Compañeros, comiéncenme a nombrar de punta a pies todo lo que sucede dentro de nuestros barrios, si ustedes caminan los barrios, las 22 parroquias a nivel metropolitano. Esto es un problema, compañeros, de eficiencia y capacidad de proponer alternativas, uh-huh, y por supuesto, de ser serio y no ser tan mutante en las palabras y no ser autómata en lo que dice el otro, si dijo o no dijo. ¿Entender? Aquí no está calcomiendo una serie de situaciones que hay que mirarla, reitero, y con todo respeto lo digo, de punto de vista integral, meticulosamente, como tú dices, sí, Rando, ser muy comedido, sí, también, en eso estamos de acuerdo, pero no es posible. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, la omisión con respecto a toda la violencia política, jurídica, administrativa, territorial, etcétera, de Capriles Rodoque, ¿por qué la Fiscalía no hace nada? ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia no hace nada? Y yo se lo dije a Emma. Y Emma me dice, no, lo que pasa es que hay que esperar que tiene inmunidad. Mientras que tiene inmunidad, sigue haciendo y deshaciendo. Por sí, ejemplo, señor. Lo otro es, ¿cuántos de ustedes han caminado las urbanizaciones, nuevas misiones que pudo empujar para construir? Porque los ineficientes que cargó, lamentablemente, nuestro presidente Chávez como ministros de Hábitat y Vivienda, nunca pudieron. Entonces Chávez tuvo que cargarse eso y pudo resolver, ¿ok? Con acompañamiento de una gran parte de nuestra población. Pero ¿cuántos de ustedes se han paseado por todas estas nuevas urbanizaciones de Misión Vivienda y cuánta violencia no se vive allí? Sí, independientemente, sí, que venga arrastrada a nivel cultural por sopo 200 años. ¿Qué violencia ahorita? Yo le dije también a ustedes con relación a una serie de cuestiones que vienen sucediendo, por ejemplo, negarle la canaimita a la escuela que se denunció allá abajo en San Juan de Pepe Alemán, ¿no? ¿Cuántas omisiones aquí, compañeros, por televisión? Tú prendes el televisor y todos los días el Canal 8, la misma vaina. ¿Qué es eso, compañeros? Eso también es violencia. Que Globovisión ahora cambió su formato como Venevisión y se creen ahora equilibrados. ¿Quién ha dicho eso? ¿Ah? Que ellos no van a venir con su violencia subterránea. Por favor, compañeros, seamos serios. Cuando hablemos, hablemos con fundamento concreto, en territorio concreto, con sujetos concretos, y miremos todas las cosas, no de lo que dice nada más Maduro, ojo, porque también le voy a decir a todos los compañeros de Paz y Vida, así como a esta señorita, que lamentablemente repudiamos ese vil asesinato y su esposo, así también hemos repudiado lo que le hicieron ahorita al hijo de Sabino Romero. De Sabino. No. ¿Cuántos de ellos se nombró Maduro? Te hago una pregunta, Emma, te hago una pregunta, Rolando, le hago una pregunta a todo el mundo, le hago una pregunta a Rodríguez Torres, porque cuando mataron a Sabino, le habíamos dicho a Tarek Whelan en ese tiempo, ministro de Interior y Justicia, que venía por allí un asesinato conspirado por todos los terratenientes que... Hoy, no, lo de Sabino estaba cantado desde hace tiempo y no se hizo nada. Un momentico, aquí sí. No vale justificación de nada, ¿ok? Hay métodos para ir empujando a solventar y respuestas. Miremos todos los Simoncitos ahorita. ¿Dónde están las misiones ahorita? Lo que recorremos cada espacio. ¿Ah? ¿Dónde está eso? La violencia de la especulación. ¿Dónde están los presos? Ah, no, lo que pasa es que vamos a proyectarles unidades tributarias. Y tú sabes, Rando, y tú sabes, Emma, que cuando le cobran, por ejemplo, a las faltas de Globovisión, las unidades tributarias, que para ellos no es nada, porque el imperio dice, ¿cuánto le cobraron a mi canal? 50 mil millones de dólares. Tu empresa, págale, no te preocupes, seguimos pagando unidades tributarias. ¿Qué violencia es esa, compañera? Compañeros, a todos, absolutamente todos. ¿Ves? Que no estén los presos del 14 de abril, que no estén los presos, por ejemplo, los Cisneros que conspiraron, los pseudo religiosos cristianos o los anticristianos del episcopado que conspiraron, el señor Sergio, no sé, Rodríguez de Venevisión, que avaló el golpe de Estado en cadena nacional, ahora le hace programas a personajes del gobierno. ¿Qué me están diciendo con eso, Rando, Emma, y para todos los que me escuchan? Porque el debate es en el territorio y el debate no es por la radio. El debate no es con la fuerza de rango a nivel institucional o porque yo manejo un medio, un instrumento o tenga fuerza económica. Eso no es así, compañeros. Sí, aquí hay que hablarle claro y le propongo a todos los compañeros a nivel de Caracas o donde se escuche esta voz, y sé que se escucha Rando y Emma, que primero es con respeto lo que estoy diciendo y con indignación, porque ya basta el cansancio de ambos lados. Como que si el oficialismo y la oposición le vinieran a resolver la situación a las comunidades. ¿Qué es eso? Nosotros no podemos estar esperando ni al oficialismo ni a la oposición, mucho menos a la oposición, para resolver nuestras cosas. Pero qué triste, lamentablemente, Edna y Rando, dentro de la violencia administrativa pseudo-chavista o de la derecha chavista, como venimos denunciando hace un buen rato, siguen obstaculizando nuestros procesos. Y la derecha firme y campante, y el compañero Maduro abriéndole las puertas de Miraflores. Patria o muerte, venceremos. A todos los compañeros les pedimos, les solicitamos, les exigimos organizarnos para convocar entre todos una gran marcha que basta, que ya basta de que la violencia siga apoderándose de nuestros espacios, de nuestras mentes, como las que colocan comúnmente a veces. Ah, caramba, caramba, Carlos, se cortó la llamada. Pero bueno, ya está, de todas maneras, presumimos que estaba concluyendo el mensaje y entendemos una convocatoria, una marcha que estaba haciendo. Ojalá nos pueda precisar en otro momento de qué se trata. Tenemos otra llamada, tenemos corto el tiempo también, pero le damos acceso. Buen día. ¿Aló? No, no hay llamada. Vamos a adelantar algunos mensajes de texto. Mensajes más bien por el Twitter, nos dice Franklin Hernández. Los opositores líderes de la MUS, hoy al declarar por el asesinato de la actriz, lo hacen con cara de felicidad. Tenían más de 8 meses que no reían. Lo que es la situación, ¿no? Algunos de ellos. Dicen que el aumento del 10% del salario mínimo, invisibilizado por el asesinato de la actriz, sicariato de narcoparacos pagados por la MUD, medios privados. Yo no me atrevería a asegurar nada de esto. No, yo no me atrevería a decir esto. Eso, Frank. Las investigaciones están ayer, en marcha. No, no podemos irnos hacia allá. Investigaciones en marcha, en todo caso. Ya las autoridades han apresado a 6 personas hasta ahora, lo que tenemos entendido. Sí, pero bueno, son los grueros, en realidad, para que rinden declaración, porque sí, es algo bien extraño. Pues. Sí, sí. O sea, a ellos los acribillan, y a los grueros no les hicieron nada. Uh-huh. No, para que den datos, están investigando. Ahí están investigando. Erasmo Ledesma nos escribe: es cínico ver cómo la mediática nacional e internacional inyecta la violencia en la sociedad y luego salen sus voceros a darse golpes de pecho. Es así. Esto, mira, qué mensaje tan bueno el que nos ha enviado Erasmo el día de hoy, porque vemos todos los santos días violencia en la televisión, escuchamos violencia en la radio, leemos violencia en la prensa, y cuando ocurren hechos violentos en la vida real, fuera de los medios de comunicación, salen estos mismos que hacen los medios de comunicación, que se expresan a través de estos medios, a repudiar la violencia. Bueno, y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Quienes fomentan la violencia desde los medios de comunicación, después se dan golpes de pecho a decir, ¿por qué tanta violencia? Señores, ya es hora de tomar el toro por los cachos en el caso de la proyección de violencia a través de cualquiera de los medios de comunicación. Dice Ruiz Burundanga: créalo si le da la gana, en Chacao, prohibido usar sombrero de ala ancha, dientes de oro y zapatillas. Prohibido Pedro Navaja, ¿no? Sí, prohibido Pedro Navaja. Dice Davis: que alguien me explique por qué cuando Pérez Jiménez la inseguridad era casi nula, qué medidas aplicaban, pues era otra época. Era otra época, era una represión también. Había una represión bastante fuerte donde no solamente caían delincuentes, sino cualquier persona que pensara diferente al régimen. Sí, sí, sí. No, o sea, no seamos tan... No cabe ligeros. La comparación, de paso. No seamos tan ligeros para hacer comparaciones. Y en la época de Pérez Jiménez, las mujeres iban a la iglesia con medias panty y mantilla, no decían groserías en la calle. Era una sociedad incluso mucho menos violenta. Hay que tomar, Venezuela era un país casi rural. Tenía la cuarta parte de la población que tiene ahora. Entonces son tiempos diferentes. Sí, sí. O sea, hacer la comparación en estos casos, yo creo que no cabe. Imagínate, para hacer entrar en cintura toda la sociedad actual venezolana, imagínate la represión tremenda que habría que tener a nivel nacional. Cuando Pérez Jiménez, la telenovela era El derecho de nacer, ¿no? El rey de los sapos, sin teta no hay paraíso, fulanito tijera, el héroe el Pablo capo. Escobar, el capo y toda esta cosa, ¿no? Sí. También hay que tomar en cuenta eso. Son las 11:26 minutos, pausa musical. Y nos vamos con este hermoso tema de Alejandro Lerner y acompañado por Luciano Pereira, Todo a pulmón. Vaya. Difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, si hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas, porque que espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Si cada fecha postergada, la salida y la llegada, el oxígeno de mi respiración. Todo a pulmón. Ni m'ha fallit tu fin, ni m'lai neuen tu fin mort, que m'ha procur zungu meu callungu, cuesta zungu, que guatón mi llifra que suam, Romel che un yico y meno rome, que me ocam, wesh abuelo inche, en raí. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. ¡Vamos todos! Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Si cada fecha postergada, y el oxígeno de mi respiración, y todo a pulmón, todo a pulmón. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Síguenos y escríbenos, @ Alba Ciudad, @ Alba Ciudad. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje. 0800-722-68253 para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter @ No al Sabotaje. ¡Ey! ¡Es contigo! Carlitos es el típico niño que le encanta el deporte. Se la pasaba jugando en la calle. Gracias a la llamada al 171, Carlitos volvió a jugar en la cancha que le había quitado la delincuencia. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión a toda vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. Sipsi, pregonando conciencia. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y Glorias del Deporte Venezolano. Albert Subirats nació en Valencia, Estado Carabobo, el 25 de septiembre del año 1986. Este importante nadador venezolano quiso desde muy pequeño jugar fútbol, pero su condición de asmático lo llevó al apasionante mundo de la natación. Fue a la edad de 13 años que conoció al entrenador Luis Moreno. Él participó en una de las primeras ediciones de la Copa de España Infantil. Tiempo después, a los 17 años, fue becado por la Universidad de Arizona, donde se ganó el seudónimo de El Tornado, bajo la tutela de Frank Busch, con quien consigue mejorar su técnica. Se especializa en estilo mariposa en 50 y 100 metros. También se le da muy bien nadar de espalda. Subirats constituye junto a Francisco el Tiburón Sánchez los únicos dos atletas venezolanos en obtener medallas en campeonatos mundiales de esta disciplina. Su primera participación en mundiales se produce en Shanghái en el año 2006, en donde logra la presea de plata en los 100 metros mariposa. Para la edición del año 2010, celebrada en Dubái, cosecha dos medallas al obtener el oro en 50 metros mariposa y la plata en 100 metros en ese mismo estilo. Pero uno de los triunfos más recordados fue el obtenido en los Juegos Suramericanos de Medellín, Colombia, celebrados el año 2010, donde obtuvo la medalla de oro. Donde registró 51-82. Atención, se va a dar la partida para los 100 mariposa. Venezuela con el primer chance a través de Albert Subirat. Ahí está marcando el ritmo de la competencia por el carril número 4, el de Venezuela, raudo, vigoroso, seguro, es una de sus especialidades. 50 metros mariposa, vamos a ver en la vuelta, muy importante, deben tocar con sus dos manos y ahí impulsarse de la pared, sale de primero Albert Subirat. Con ventaja sobre Brugetti y López Nieto de Colombia, el de Venezuela se ha ido completamente adelante, le ha sacado un largo, le ha sacado el arco y medio, los demás ya no cuentan, Venezuela en el primer lugar, Venezuela por la medalla de oro, faltan aproximadamente 20 metros para que toque allí la losa para indicar la victoria, cuerpo y medio, largo y medio, ganó Venezuela, medalla de oro. Segunda medalla de oro para Albert Subirat y la séptima en estos juegos, 52-86, decíamos el tiempo de clasificación, 55-56. Subirat es solo una muestra de la generación de oro de nuestro deporte. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Qué bonito suena nuestro instrumento patrimonio, el 4, y sobre todo esta gente que lo ejecuta a la perfección. C4 Trío nos traen La Utopía, instrumental con el que abrimos esta última parte de La Ventana por el día de hoy, 11:39. Sí, señor, y nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos dice Luis Raima Salazar. Hace unos días estaba conversando con un grupo de camaradas el hecho de que había prácticamente desaparecido de la palestra mediática el tema de la inseguridad, hasta el momento en que el ministro Rodríguez Torres revelara las estadísticas sobre la disminución de estos índices que no dejan de causar vergüenza. Él contaba que la tasa había disminuido en el 39%, no recuerdo bien, y todo esto como resultado de la política de aplicación del Plan Patria Segura. A partir del momento de esta publicación, los medios privados insistieron, una vez más, en contradecir esta noticia publicando otras bodrios informativos, utilizando medios amarillistas regionales de muy poca monta, mostrando la matanza de supuestos mineros garimpeiros en Guayana. La noticia sí sucedió, pero en algún lugar perdido de África, y pretendían hacerlo pasar por Venezuela. Ay, bien bonito, ¿eh? Ahora viene este caso donde una familia fue vilmente acribillada, una familia integrada por una actriz famosa, un extranjero y una niña de 5 años. Como mujer, con un esposo extranjero y como madre de un niño de 5 años, no me queda más que condenarlo, repudiarlo a este crimen atroz, pero a la vez sentirme identificada, porque en el 2011 pasamos por la misma situación, solo que tuvimos la suerte de encontrar un gruero. Por otro lado, no dejo de pensar en los más de 300 campesinos asesinados por el AMPA con dinero y apellido de Tierra Cogientes. Sí, señor. No dejo de pensar en Sabino Romero, quien fue vilmente asesinado en una muerte anunciada. No dejo de pensar en los 11 inocentes asesinados en medio de una descarga de arrechera ordenado por criminales de cuello blanco y por quienes hoy se rasga las vestiduras por una actriz que no les interesa más que por la publicidad. Les cayó de perlas para seguir saboteando. No dejo de pensar en el hijo de Sabino Romero, quien recientemente también sufrió un atentado, pero claro, no es extranjero ni actor, sino un indio pobre luchando por sus tierras. No dejo de pensar en Georgina Dreyer, luchadora por los derechos humanos, por la igualdad de derechos de los transexuales, chavista y revolucionaria, acribillada a balazos en la puerta de su casa. En fin, ¿qué? Lo más doloroso de esto es que ya por aquí está saliendo la noticia y es como agua en la arena. Sí. Bueno, son cosas que de verdad uno no puede ocultar también la indignación de como temas que son sucesos, una noticia de sucesos llevadas al plano político, politizadas de esta manera vil, ruin, para hacerle daño al gobierno y al país. Porque quien crea que con su actitud hostil está haciéndole un daño al gobierno, no, le está haciendo daño al país, señores. Vamos a construir el llamado, sumémonos, vamos a construir, vamos a levantar este país mucho más allá de lo que está levantado, vamos a levantar nuestra frente, nuestra mirada hacia un futuro promisor. Dice José Gregorio Matute Blanco, buenos días. Esos muertos que dice Caprile, 11 de ellos son culpa de su arrechera. Dice Yacir Rodríguez, aquí es todo al revés. Cada quien debe hacerse responsable de sus actos. Todo cambio empieza desde uno mismo y eso no lo hará la policía ni el gobierno alguno. Entonces agarra y publica algo que está circulando en Facebook, que dice, en Estados Unidos matan a 15 personas en un cine, una fiesta, un colegio, etcétera, y todo el mundo habla del autor del crimen, no del gobierno. Ah, y para los absurdos, esto no es una justificación. Sí. No. No, eso es lo que dice. No tratamos para nada, es una justificación de nada, pero el asunto está en cómo se le ha dado la vuelta a la situación para ser tratado desde un punto de vista netamente político y no como un crimen, como un suceso lamentable que ocurrió. Fíjate, en otro tipo de informaciones, el gobierno continúa trabajando, sobre todo para llevar al pueblo bienes a precios solidarios, a precios justos. El gobierno exoneró de IVA la importación de 12.000 vehículos marca Chery durante un año. A través del decreto 726, la Presidencia de la República ordenó la exoneración del impuesto al valor agregado IVA para la importación de 12.000 vehículos de la marca Chery que realicen los órganos de la Administración Pública Nacional. el decreto presidencial publicado en Gaceta Oficial número 40.328, que circuló y que circula ya este miércoles, establece que la medida busca propiciar las condiciones económicas favorables para los venezolanos e intentar instrumentar los incentivos fiscales para la importación de los bienes requeridos. La exoneración estará vigente durante un año a partir de ayer, a partir del martes 7 de enero. Y esto forma parte de todas estas políticas que está tomando el gobierno para hacer cumplir la ley en cuanto al precio de los vehículos, tanto nuevos como usados. Ya por ahí leía unas declaraciones sobre las principales ensambladoras que tienen carros en el país, la Chevrolet, la Ford, que al parecer se dieron cuenta de sus errores y decidieron autorregularse. Ay, chico, pero se dieron cuenta de sus errores, mira. Chevrolet, Ford y Toyota. Estas declaraciones las emitió el diputado Andrés Eloy Méndez, quien dijo que Chevrolet, Ford y Toyota se autorregularon y reconocieron que vendían el triple. Yo me pregunto, ¿esto se queda así? O sea, ¿todo lo que robaron vendiendo al triple se queda así? Tengo una pregunta, ¿no?, que hay que hacerse, más allá de que hayan reconocido, ah, sí, un mea culpa, sí, bueno, estaba, de verdad, estábamos cobrando el triple, pero bueno, ahora sí vamos a cobrar el precio justo. ¿Qué pasa con todo lo que robaron? No hay delito allí. La usura es un delito. El diputado del PSUV, Andrés Eloy Méndez, señaló este miércoles que las marcas automotrices como la Chevrolet, la Ford y la Toyota ya regularon sus precios, pese a que el gobierno aún no publica las listas de precios máximos de los vehículos que estará ajustada a la ley de costos y ganancias razonables. Ya ellos se autorregularon y sacaron un precio ellos mismos sin que nosotros publicáramos el nuestro. Ya el nuestro va a salir en las próximas horas, indicó, al tiempo que detalló que la camioneta más cara la pusieron en 1.000.000 de bolívares, el Aveo en 246.000 bolívares y el Chevrolet Spark, el más pequeñito, en 136.000 bolívares. Lo han reconocido que vendían el triple. Ajá, ¿y qué pasa? No, nosotros nos preguntamos, queremos saber. Que devuelvan esa ¿qué plata, pasa? Que le devuelvan ¿van esa a devolver plata la plata? ¿Alguien va a ir preso? ¿Alguien se nos va a escapar con la cabulla en la pata? ¿Qué es esto? O sea, porque una cosa es que ellos, bueno, vengan ahora y regulen los precios. Ah, los pongan al precio justo, a lo que en realidad valen estos vehículos. Que a lo mejor que siguen ganándole un platal a esto y que seguramente están por encima del margen de ganancia todavía estos precios que están que dijo el diputado. Pero más allá de esto, hubo el hecho de que hayan reducido los precios de esta manera tan notoria, deja en entredicho que estás, o sea, por lo menos lo deja al escarnio público, lo deja totalmente a la transparencia pública que estos señores estaban robando. A confesión de parte, relevo de prueba, señores. Hay que hacer algo, ¿no?, con esto para que no se vuelva a repetir. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, vayamos también viendo noticias positivas, que la revolución no será televisada, ¿no? Por lo menos esto no lo dirá CNN, que la revolución ha creado cerca de 5 millones de empleos. La ministra para el Trabajo y Seguridad Social, María Cristina Iglesias, indicó anoche que el gobierno revolucionario ha creado aproximadamente 5 millones de nuevos puestos de trabajo, lo que se traduce en una disminución de 10 puntos en las estadísticas de desempleo. Vamos a mandarlo para los medios españoles. Esto lo refiere a ABN. En el año 98,43% de la población, en el año 98, el 43% de la población era pobre. Casi la mitad no alcanzaba el salario mínimo. Ya en el 2013 se redujo a 21%. Lo mismo sucedió con el desempleo, que se encontraba en 16% para el 1998 y en 2013 se ubicó en 6,6%. Señaló Iglesias al ser entrevistada en el programa Mesa Informativa que transmite BTV. Fíjate 6% de desempleo nada más. Bueno, ahí está. Fíjate una cosa, ahorita está prevista ya, no sé si ya habrá comenzado o va a comenzar o va a ser esta tarde esta reunión con gobernadores y alcaldes. Vamos a ver con qué va a salir Capri. Bueno, Caprichito. Que ojalá que vaya con el ánimo de trabajar. Yo dudo mucho que Nicolás Maduro o alguien en la presidencia de la República, ¿no?, haya escrito carta por carta de invitación a cada uno de los alcaldes o gobernadores, ¿no? Uh-huh. y se la hayan enviado, porque la invitación la hizo ayer y la hizo de manera pública y notoria. Una invitación abierta. Liborio Guarulla dice que no viene porque le es difícil conseguir transporte desde Puerto Ayacucho hasta acá. Es probable, y es eso, ¿no? Fue hecha de un día para otro, ¿no? La invitación. Pero en realidad la reunión se va a llevar a cabo la semana que viene. Adelantaron. Y ahí, de verdad, bueno, entendemos el caso de Liborio Guarulla, es muy complicado el acceso desde allá. Y por la premura y como se la forma accidentada como se convocó la reunión, entendemos que no pueda venir, ¿no? Pero se ha hecho la invitación abierta. Ahora, ¿qué sale Antonio Ledesma a decir? Es que a mí no me invitaron. ¿Y es que estás en dónde? ¿Tú estás en tu cupita? ¿Estás allá en el Roraima? Ya va, espérate, pero que quiera el que le manden, o sea, que le manden como en los cuentos de hadas, el tipo con el palo este, sí. ¡Tun, tun, tun! Se le hace se un le llamado. Invito. ¿Qué le pasa? Dijo que no estoy invitado. Pero supongo que irán algunos compañeros alcaldes. Claro que se hizo extensiva a todos los 79. ¿Qué le pasó? Pero si él fue a la primera. Señor, usted habló allí. Usted estuvo presente en la primera. Se le va a negar el acceso a Miraflores. Si se le está invitando y se hace público, ¿cómo usted va a decir que no fue invitado? Es que usted espera que vaya por allá. Por favor. ¿Será que no quiere que lo vean con Capriles? Porque el que ya se cree el líder de la oposición, a lo mejor es que no se quiere rayar con Caprichito. Yo creo que usted se ha acercado más a la verdad. ¿No? Se ha acercado bastante. Él quiere marcar distancia con Caprichito porque Caprichito está como el Titanic. Se está hundiendo. Ahora, mira, otra de las cosas que dice este señor Ledesma es que se debe declarar emergencia nacional por el tema de la inseguridad en el país. ¿Y por qué nunca se refirió a cómo ha bajado el índice de criminalidad gracias al Plan Patria Segura? Y es que esto no se nota. ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Los botamos a la basura? El hecho de que no lo publique la prensa de la derecha no quiere decir que no es una realidad que exista. Se ha disminuido el índice delictivo en Venezuela. Y esto gracias al Plan Patria Segura y a todos los planes que ha emprendido el gobierno. Pero caramba, si usted lo desconoce, señor alcalde mayor, es porque o no ha leído bien la prensa o sencillamente está manipulando con esta información. Bueno, nos escriben por el Twitter José Alexander. El 90% de estos artistas que se dan golpes de pecho hablando mal de los planes de seguridad del gobierno hace años que no viven en el país ni les importa nada lo que sucede aquí. Los artistas, porque no realizaron la actividad que actualmente hacen en la redoma de Petare en el 23 de enero o en Catia. También dice Johan Moreno, Amanda Gutiérrez, ¿será que dirá algo de esto? Y fue que el 26 de diciembre murió una actriz venezolana en un quirófano, en una cirugía plástica. Bueno, yo creo que no hay que mezclar la gimnasia con la magnesia, ¿no? O sea, de verdad. Nos dice son Franklin, casos distintos, formas distintas. Esta actriz no murió por el AMPA. No me entiendes. Entonces, bueno, dice Franklin Hernández, en la revolución repudiamos la violencia, no somos asesinos, somos alegría, somos mayoría, somos el pueblo amado de Hugo Chávez Frías. Oye, qué bueno. Dice José Alexander, quisieron politizar la concentración en la Plaza Sadel y lo que ellos llaman sociedad civil no acudió, eso está vacío y cuelga una foto, efectivamente hay pocas personas allí. Dice José Alexander, ¿y cómo quedará Capriles ahora que se va a reunir con el que él llama ilegítimo? ¡Qué vergüenza es esta oposición cantinflesca! No, está bien. Claro, su presencia allí le hace que públicamente Capriles está reconociendo que perdió y reconoce a Maduro como presidente, cosa que era ilógica que no lo hiciera. Pero más allá de esto, lo que abogamos es porque este señor trabaje seriamente. Más allá de desestabilizar, reunirse para crear caos en el país, estar provocando que la gente salga a las calles a matarse unos contra otros. Este no es el trabajo de una figura política. Si él quiere emprender un trabajo como figura política, bienvenido sea. Y que bienvenido sea Miraflores para trabajar en pro de nuestro país. Randolph, nos escribe César Velasco nos escriben dos personas con respecto a los precios de los carros. Dice César Velasco. Esos no son los precios. Esos precios están publicados desde noviembre. Las compañías lo que han hecho es cambiar el mes. Y dice Chávez Leyenda, camaradas, esos precios publicados y que se están difundiendo no son los regulados. No lo son. Que el ministro de Comercio se pronuncie. No, de hecho ayer hubo un pronunciamiento. Ayer hubo un pronunciamiento sobre esto. Y justamente, no recuerdo quién fue el vocero. Creo que fue el diputado Méndez. No recuerdo exactamente. No quiero... Borren esa información de ese diputado. No sé quién la dijo. Pero sí hubo un pronunciamiento sobre que estas listas que están circulando antes del anuncio de la regulación de precios de vehículos nuevos y usados son falsas. Son precios que se han autoimpuesto los sectores automotrices, ¿no? Los concesionarios. Pero cuando se publiquen estas listas, tendrán que acatar, es la lista que anuncia el gobierno. Porque ese no es que fue un capricho del gobierno la lista que va a anunciar. Es una lista concertada, consultada, evaluada minuciosamente con las ensambladoras y concesionarios del país. O sea, no es que la van a sacar debajo de un sombrero de mago. Estas cifras que va a anunciar el gobierno van a ser las auténticas y las que tienen que acatar. Las que pasaron por ahí, las que tienen en este momento, por más que le hayan bajado los precios, todavía no son las oficiales. Para dejarlo clarito ahí. Mira, ya se nos acaba el tiempo. Se baja la ventana por el día de hoy. La cerramos, ¿no? Pero solo hasta mañana. Mañana nuevamente la volveremos a abrir a través de esta su emisora Alba Ciudad a partir de las 10 de la mañana. Por supuesto, como siempre, le agradecemos su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Rigoberto Varela, que está frente al control técnico, y hasta mañana. Nos despedimos en esta ventana Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito. Hasta mañana y nos despedimos con los Bambán de Cuba. Chirrín, chirrán. Hay muchas cosas para hablar de nuestro amor, de lo que fue. Hay muchas cosas que decir, que te pasó, yo no lo sé. Hay muchas cosas, pero solo te voy a decir así, así. Gracias. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Ey, es contigo. Cuando andas en tu carro, mantén siempre las puertas aseguradas y los vidrios arriba. Evita contestar llamadas y responder mensajes. Si sospechas que te están siguiendo, conduce hasta un lugar concurrido con presencia policial. Al llegar a tu destino, evalúa bien el área antes de bajarte del vehículo. La Gran Misión A Toda Vida Venezuela te recomienda: conviértete en un ciudadano ejemplar. CIPSI, pregonando conciencia. Por Chávez, en primera instancia, seguiré manteniendo ese ejemplo. Trataré de ser como él en el plano de lo justo, en el plano de la igualdad, de la equidad, del mirar al hermano como eso, como hombre, y no la explotación del hombre por el hombre, sino del hombro a hombro, y de ayudarnos cada día y ayudar al que más lo necesita. Bueno, desde que empezamos, aquí estamos con Chávez desde el 4F. Ese era el hombre que de verdad iba a trabajar por todos nosotros. No desmayen, que ya nosotros despertamos. Sigan el ejemplo que Caracas dio y que Bolívar dejó y Chávez lo siguió. Y ahora somos nosotros, el pueblo soberano que mandamos. Y Maduro, sé que lo va a hacer bien. Sé que él agarra un legado, no de cualquier persona, agarra un legado de un gran prócer que acaba de nacer en esta tierra. Nosotros somos Chávez. Votar por quien elijo. El pueblo está maduro. Latinoamérica es Chávez. Eso es todo. América Latina son Chávez. Viva Chávez por siempre. Todo lo he hecho por amor. Por amor al árbol, al río me hice pintor. Por amor al saber, al estudio me fui de mi pueblo querido a estudiar. Por amor al deporte me hice pelotero. Por amor a la patria me hice soldado. Por amor al pueblo me hice presidente. Ustedes me hicieron presidente. He gobernado estos años por amor. Por amor hicimos barrio adentro. Por amor hicimos Misión Robinson. Por amor hicimos Mercal. Todo lo hemos hecho por amor. Aún hay mucho por hacer. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez, Chávez, Chávez, Chávez. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación: queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo

cuando pasen las llamadas para llegar a enamorarte. Me pierdo si tú te marchas sin tan siquiera mirarme, porque quiero ser el rey, porque quiero ser el rey a coronarte. Al final de tu arco iris dejo a tu nombre un candombe, sinfonía de hojalata y carnaval, que en tambores son amores. En tu cueva milongueras hay peligro de enredarse, quiero visa pa' ser libre, con permiso pa' quedarme. Me pierdo si tú te marchas sin tan siquiera mirarme, porque quiero ser el rey, porque quiero ser el rey a coronarte, porque quiero ser el rey, porque quiero ser el rey pa' coronarte. Se vivo en el recuerdo de mi piel, en tu labio más cercano la esperanza de un amor, es anuncio de tormenta que emborracha mi razón. Y así tengo la certeza que es de lluvia y es de fuego, más lazarillo pa' un ciego que ve con el corazón. Así seremos tú y yo de aquí hasta el fin de los tiempos. Así seremos tú y yo, así seremos de aquí hasta el fin de los tiempos. De aquí hasta el fin de los tiempos. Tú eres reina para mí, sigo tu rastro en el viento. Oh.

otro apuntado para enseñarle, maestro, que yo no me eche un cuerdeo. Voy a decirle cantando lo que conoce un llanero, que del verso improvisado, que del verso improvisado no vale poner argumento. La música de mi tierra la canto con sentimiento, como se canta en Apure y en Guárico, ya no adentro. Y en Guárico ya no adentro, en Guárico ya no adentro, como se canta en Apure. En este contrapunteo yo no creo que usted dure lo que un perro cazador corriendo tras un picure. A usted le voy a dar palo como un cochino cerrero hasta el momento en que jure que aquí llegó su padrota y que mi rima perdure, pidiéndole al Dios eterno que su boca la clausure. Que su boca la clausure, como le digo, compadre, pidiéndole al Dios eterno. Yo a muchos copleros malos los he mandado para el infierno, ya que los versos que lanzo pican y dejan veneno. Garganta es una ovilla que pica por los dos lados, mi mente, cuchillo bueno. Pocos son los que terminan la rima que yo comienzo. Si soy campeón de Aragua es por mi cantar violento. Que es por su cantar violento, viene este fango y me dice que él es campeón de Aragua. Sé que visitó ese pueblo y que pasó por Caucagua, y allí lo esperaba yo como veneno de Macagua. Mire cómo está encuevao, si lo asusto mi garganta, calme sus versos en fragua. Si recibió el carnaval escondiéndose esta cagua, saquémoslo de la cueva lanzándole el perro de agua. Si el perro de agua te muerde, te vas a morir asfixiado. Si yo mato al perro de agua, me lo voy a comer asado. La rima que yo te cante, me la vas a respetar. Lance verso pa' que escuche lo que yo le puedo dar. Te voy a humillar cantando pa' que deje la manía. Es que no te has dado cuenta cuando tú ibas yo venía. Los reales que yo tengo, me los he ganado cantando. ¿Qué real vas a tener tú si te la pasas pelando? Ya veo que te quedan pocos. No te sientas disvariando, te estás volviendo loco. Yo te voy a rematar con tres golpes en el pecho. Ya se acabó el perro de agua, vamos a dar seis por derecho. ¡Guay! No se pare, bandolita, que viene un coplero bueno, el que canta improvisado. Desde que estaba pequeño, la llanura me ha enseñado que no hay que tenerle miedo ni a los campos barrialosos, ni a los toros cachaleros. Yo soy el que mata al tigre y no le tiene miedo al cuero. Y es por eso, mi compadre, que canto con sentimiento, porque yo conozco al llano viviendo siempre en su seno. No como otro mi hermanito que se la tira el llanero y nunca ha montado caballo ni usa alpargata y sombrero. Y por lo rago en su cara parece barroeteño. ¡Ay! ¿Qué será lo que le pasa a este pichón de llanero? ¿Será que nos ha encontrado con un cantador certero? Si quiere rimar sus versos, yo le presto mi cerebro. He venido desenfrenado y consiguió este moreno, que como pared de piedra lo paro y le meto freno. Y ahora, por fastidioso, vas a saber lo que es bueno. Póngase aquí de rodillas porque le voy a echar cuero. Muchacho, no es gente grande, como decía mi abuelo. Cuando usted vuelva a su casa, comente en este terreno que lo fregó este negrito venido de Barlovento. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Una tonada porque hay un poema que es de Alberto Arbelo Torrealba. Muy, muy bueno para esta ocasión. A ver, que tiene que ver con lo que les he dicho, con lo que les he dicho, que me voy pero volveré, ¿verdad? Dice: yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Yo soy el que me he enredado el horizonte en un pie, sin amor y sin ganado, a golpe de anochecer. Yo vi el espanto abismado cuando el medanal crucé, y al pasarle por un lado pa' la remonta miré, y como solo me hallé me acordé de Juan Parao, el del caballo cerrado con el casquillo al revés. Yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Me he médano mudo y soleado. Me voy, pero volveré, porque tu sed me ha enseñado a cantar y a florecer. Y por donde hoy te he cruzado, algún día te cruzaré con mi copla y mi ganado, mi caballo y mi mujer. Entonces habrá lloviznao, médano sobre tu sed, y en la copa de un mijao, al sol de un amanecer, desgranará un Cristo fue los sueños de Juan Parao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés, pa' que lo busquen pa' un lado, cuando pa'l otro se fue Juan Parao. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva, viva el pueblo bolivariano! ¡Viva! Y también digo que viva Chávez. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos poesía. Somos cultura. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. En el marco de la celebración del Bicentenario de la Batalla de la Victoria, que da origen a la celebración del Día de la Juventud, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, decretó el año 2014 como Año de la Juventud Venezolana, con el fin de dar espacio a la conmemoración de esta gesta histórica. He decidido decretar de manera especial el año 2014, lo declaro, como el Año de la Juventud Venezolana, a propósito del Bicentenario, de la Batalla de la Victoria, de la victoria de José Félix Rivas y de nuestra juventud hace 200 años. El presidente Maduro designó una comisión presidencial para organizar los actos conmemorativos durante todo el Año de la Juventud, que va a estar compuesta por Héctor Rodríguez, compañero, quien la va a presidir, el profesor Pedro Calzadilla, el gobernador Tarek El Aissami, la profesora Carmen Borges, el diputado Ramón Darío Vivas, el ministro compañero Fidel Barbarito Hernández y el secretario de la Asamblea Nacional, Víctor Clark. Serán parte de esta comisión presidencial para la celebración de las actividades bicentenarias y para la celebración del Año de la Juventud. Recordemos que el 12 de febrero de 1814, nuestro general patriota José Félix Rivas se enfrentó a las tropas realistas, lideradas por José Tomás Bóves, quienes le superaban en número. Ante la escasez de tropas regulares, el general Rivas tuvo que armar a unos 1,000 estudiantes de los colegios y seminarios de la ciudad. Antes de entrar en batalla, el general Rivas arengó a los jóvenes que lo acompañaban con estas palabras: "En esta jornada que será memorable, ni aún podemos optar entre vencer y morir. Necesario es vencer." Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? ¿Esperando la guerrilla mediática? ¿Cuál? ¿La del contraataque? ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! Vienen con nueva cara, contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se prepararon? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque a partir de este lunes 13 de enero, con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Nosotros somos Chávez y por siempre seremos Chávez. Nosotros somos Chávez. Somos Chávez porque nos devolvió la vida. Nosotros somos Chávez. Nosotros somos Chávez. Su humildad, su carisma, su preocupación por nosotros los pobres. Nadie nunca se había preocupado. Cuando nosotros teníamos la oportunidad de ver a un presidente que se acercara al pueblo, jamás. Siempre se escondían detrás de cámara. Él participaba. Y todas esas personas en la oposición que piensan que esto es lo peor, que despierten, porque ya el pueblo de América Latina despertó. allá ellos si se quedan en el atraso. Puedo decir cuando esté viejo, cuando esté con mi amigo, con mi nieto y todo, que viví en los tiempos de Hugo Rafael Chávez Frías. Viví en los tiempos del socialismo del siglo XXI. Eso es lo más maravilloso. Esa es la frase. Viví en los tiempos de Hugo Chávez Frías. Esa es la frase. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter @noalsabotaje. ¡Para que no se! Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Seguimos la rumba. Así es. Thank you.

queso de carne mechada, de perico y chicharrón, la rica reina pepiada, la de atún y de cazón. También tengo de morcilla, de pollo y de salchichón, de cuajada, de molleja, de chorizo y salpicón. ¡Eso! Gracias al comandante por el crédito que nos dio. Son arepas socialistas, económicas, bien sazonadas. Y ustedes no la han probado porque no les dio la gana. Prueba, prueba, prueba, prueba mi arepona. Prueba, prueba, prueba, mira que se agota. Prueba, prueba, prueba, prueba las de cazón. Prueba, prueba, prueba y verás qué ricas son. Tengo de carne mechada, de perico y de salchichón, de chorizo, queso amarillo, la de atún y de cazón. También tengo de morcilla, de pollo y de chicharrón, de cuajada, de molleja, queso blanco y de pabellón. ¡Huepaje! ¡Ay, mamacita linda! Carne mechada, de perico y de salchichón, de chorizo, queso amarillo, la de atún y de cazón. También tengo de morcilla, de pollo y de chicharrón, de cuadrada y de molleja, queso blanco y de pabellón. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Del río que lleva melodías de espuma, panoramas de capacho, Porota y sus brumas, el Colón de las palmeras, pregonero y queniquea, San Pedro del Río. tierra tachirense, con todo el gusto te canto yo. Entre valles y esmeraldas y perfumes de azahar, el río Tormes y un cielo de un azul que no hay igual. Hay una ciudad de encantos rescatada del Edén, residencia de los dioses y de mortales también. San Cristóbal, eres la cuna de la alegría y la tradición. San Cristóbal, tus ferias, es la pionera, la más bonita de mi nación. Tus mujeres hermosas, ojos de hechizo, porte de reina y rítmico andar. San Cristóbal, lo juro, quien te conozca nunca te podrá olvidar. Que en la noche contemplo desde el pueblo, sus luces titilantes parecen apagar. Casitas de colores montadas en los cerros, que cuando llega el alba parece Navidad. Arroyo cristalino saltando entre las piedras, muchachas campesinas van agua a recoger. Perfumes que en los bosques, frescura que en la brisa, paisajes de mi tierra que nunca olvidaré. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, ya se encuentra abierto el proceso de recepción de proyectos de especial atención del Consejo Federal de Gobierno. Deben dirigirse a nuestra página web www.cfg.gob.be, donde podrán obtener la información completa y detallada, o bien pueden asistir a nuestras unidades receptoras estatales en todo el país. El proceso de recepción seguirá abierto hasta el 10 de enero. Construyamos juntos. Consejo Federal de Gobierno, más poder para el pueblo. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter @noalsabotaje. Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerra mediática. ¿Cuál? ¿La del contraataque? ¿Y qué? ¿Se fueron? No, vienen con nueva cara, contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se pegaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque a partir de este lunes 13 de enero, con Gustavo Villapol y Nair Mansur e Irosa Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita, ¡Freedom, freedom! Entonces comprendo, o sea...